partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo en esta mitad de semana. Hoy es miércoles 10 de abril del año 2013 y a continuación les presentamos la información más importante del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos, Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Bienvenidos a la presente emisión. Tenemos las noticias más destacadas del departamento de Cundinamarca para compartirlas con ustedes a partir de este momento. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con el fin de ofrecer apoyo a las comunidades alejadas de los sectores urbanos del departamento y fortalecer la institucionalidad, la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca adelantó la primera jornada de apoyo al desarrollo del año 2013, en la que se beneficiaron 520 personas de 11 veredas de Topaipí. Con la frase Fusagasugá vive digital, cerca de 2.000 niños de esta población recibieron al presidente Juan Manuel Santos y al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quienes entregaron 1.000 tabletas a alumnos de 13 instituciones educativas públicas en compañía del ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, y el alcalde del municipio, Carlos Andrés Daza. La vía Onda Cambao Girardot tendrá peajes sociales. Así lo explicó aquí en Girardot el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade Moreno, durante la socialización del proyecto. En la reunión participaron alcaldes de 10 municipios de la zona de influencia y voceros de sectores ciudadanos, quienes expresaron su preocupación por la ubicación de 4 peajes en el tramo que comprende 214 kilómetros. Durante 3 días, el cuerpo sin vida de un conductor permaneció dentro de la cabina del camión cisterna que conducía. El hecho se registró en la vía Panamericana, en cercanías a la población de Guaduas, más exactamente en el sitio denominado Curva Gualteros, en la ruta a Villeta. La Secretaría de Desarrollo Social de Mosquera, en conjunto con Alianza Al Día Teletón, clausuraron oficialmente el diplomado La Inclusión, un camino que construimos todos, en atención a la discapacidad que se venía realizando en el municipio desde agosto de 2012. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, en compañía de Diego H. Cataño Palomino, asesor de distritos de riego e infraestructuras de la corporación, inspeccionó las obras de protección que se adelantan en los municipios de Ubaté y San Miguel de Sema. Este recorrido tuvo como objetivo verificar el estado actual de las obras de mitigación y prevención de inundaciones que adelanta la corporación en cabeza del organismo asesor de los distritos de riego en jurisdicción del distrito de riego Fúquene-Cucunubá. En El Rosal, gracias a operativo de la policía, SIJÍN y CIPOL, se dio captura de una banda dedicada al robo de ganado en inmediaciones de las veredas Buenavista de este municipio. En los hechos se capturó a 4 presuntos delincuentes quienes venían azotando la zona con la modalidad de robo de ganado y despresamiento a vigeato. En la captura se halló 2 reses de raza Angus totalmente despresadas en predios de otra finca contigua a donde se había cometido el hurto de los semovientes, avaluados por 25 millones de pesos. EPS que no cumpla con los requisitos mínimos de calidad y servicio tendrá que irse de Girardot. Fue la tajante afirmación hecha por la Secretaría de Salud del municipio a través de la titular Magda Cecilia Caicedo Ulloa, al término de la visita realizada a varias entidades de salud. La funcionaria, acompañada de su equipo de trabajo, llegó intempestivamente a las EPS que brindan sus servicios, especialmente al régimen subsidiado, y dialogó con los usuarios, quienes plantearon diversas quejas por el servicio. Desde Tocancipá, En Tocancipá, Gobernación, ICETEX, Universidades y Administración Municipal, de la mano por la educación superior. Gerencia de Desarrollo Económico brinda apoyo a los productores agrícolas. Tocancipá presente en el ciclomontañismo en Tucumán, Argentina. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Masiva participación de niños y jóvenes en la caminata ecológica en el municipio de Sopó. Hoy miércoles 10 de abril, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al señor alcalde del municipio de El Colegio, Gilberto Moreno Vargas. A las 6:36, siga usted Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia, encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana, occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Topaipí, sala de redacción, con el fin de ofrecer apoyo a las comunidades alejadas de los sectores urbanos del departamento y fortalecer la institucionalidad, la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca adelantó la primera jornada de apoyo al desarrollo del año 2013, en la que se beneficiaron 520 personas de 11 veredas de Topaipí. La jornada se llevó a cabo en coordinación con el Instituto Departamental de Deportes, Indeportes, la EPS Convida, el Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro, los oficiales profesionales de la Reserva, adscritos a la 13ª Brigada del Ejército Nacional en la Inspección San Antonio de Aguilera del municipio de Topaipí. Las actividades beneficiaron a los habitantes de las veredas Mamercha, Buenos Aires, Mata de Ramo, Suárez, Bermejal, Honduras, Lusitania, Paraíso, Santa Bárbara, El Roblón, Caipal y San Isidro. La población fue beneficiada con servicios de medicina general, ginecología, pediatría, psicología, asistencia en nutrición, talla y crecimiento, conferencias en salud oral, odontología, optometrías, vacunación y capacitación en prevención de cáncer de seno. Igualmente, se efectuaron servicios como manicure y corte de cabello, también actividades lúdicas por parte del Grupo Especial de Operaciones Psicológicas y Grupo Musical Andino de la 13ª Brigada, el Grupo de Deportes, Salud, Convivencia y Paz del Instituto Departamental de Deportes y la Policía de Cundinamarca. Igualmente se entregaron 100 mercados para las madres cabeza de hogar por parte del Batallón de Infantería número 38 Miguel Antonio Caro. El director de Orden Público y Convivencia de la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, Nelson Hostos Bustos, resaltó la colaboración de la Alcaldía de Topaipí y manifestó que se continuarán realizando estas jornadas de apoyo al desarrollo en Caparrapí, Yacopí, La Palma, Paime, San Juan de Río Seco, Biotá, Villa Gómez y UNE, entre otros, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses. En Fusagasugá, sala de redacción. Con la frase Fusagasugá vive digital, cerca de 2.000 niños de esta población cundinamarquesa recibieron al presidente Juan Manuel Santos y al gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quienes entregaron 1.000 tabletas a alumnos de 13 instituciones educativas públicas, en compañía del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, y el alcalde del municipio, Carlos Andrés Daza. Este es un día memorable para Fusagasugá y para Colombia, porque estamos dando un gran paso en la tecnología. Cundinamarca es líder en el país en este tema. Hay tres elementos indispensables para ello: conectividad, computadores y tabletas, y capacitación, y el departamento reúne las tres, afirmó el gobernador Cruz durante su intervención. Según explicó el mandatario departamental, en 27 de los 35 municipios con las necesidades básicas insatisfechas, se han repartido a la fecha 7.200 tabletas. En 84 municipios de Cundinamarca se han acondicionado zonas Wi-Fi. Hay 11 hospitales en los que ya se ha implementado la telemedicina. y al finalizar este año, 100 poblaciones contarán con la fibra óptica. A su turno, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que su gobierno se ha propuesto mejorar cada vez más la calidad en la educación y que implementar la tecnología es una forma de lograrlo. Queremos un país conectado con fibra óptica y banda ancha. En ese sentido, Colombia está haciendo algo que pocos países han logrado hacer. En Girardot, sala de redacción, la vía Onda Cambao-Girardot tendrá peajes sociales. Así lo explicó aquí en Girardot el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade Moreno, durante la socialización del proyecto. En la reunión participaron alcaldes de 10 municipios de la zona de influencia y voceros de sectores ciudadanos, quienes expresaron su preocupación por la ubicación de 4 peajes en el tramo que comprende 214 kilómetros. Andrade Moreno dijo que quienes residan en la zona tendrán peajes sociales mediante un sistema que se analizará y así beneficiará a centenares de residentes en poblaciones como Nariño, Guataquí, Beltrán, Cambao, entre otras. El funcionario dijo que la vía generará cerca de 8.000 empleos y a petición del alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea, se determinará otorgar puntos a los proponentes a quienes se comprometan a contratar mano de obra de las poblaciones por donde transcurre la vía. En Guaduas, sala de redacción. Durante 3 días, el cuerpo sin vida de un conductor permaneció dentro de la cabina del camión cisterna que conducía. El hecho se registró en la vía Panamericana, en cercanías a la población de Guaduas. Más exactamente, en el sitio denominado Curva Gualteros, en la ruta a Villeta. Según logró conocer recorriendo Cundinamarca de manera extraoficial, al parecer el conductor que había salido minutos antes de los parqueaderos de la compañía Rubiales en Guaduas, se sintió un poco indispuesto y estacionó el pesado vehículo a la orilla de la carretera en la curva Gualteros. Seguramente en ese momento sufrió un infarto que lo fulminó de manera inmediata. Hoy, 3 días después, algunos vecinos del lugar, al notar fuertes olores y verlo inmóvil dentro de la cabina, decidieron dar aviso a las autoridades. Fue así como miembros de la Defensa Civil llegaron hasta el lugar y reportaron el caso a la Fiscalía de Guaduas. Miembros del CTI practicaron el reconocimiento del cadáver y lo trasladaron a la morgue local. No facilitaron más detalles ni la identidad del conductor hasta el momento. Lo curioso del caso es que se entiende que esta clase de transporte es seguido vía satélite. Entonces, ¿por qué nunca se reportó la ausencia o percance del vehículo en plena carretera? En el territorio nacional, las 6:43. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca rinde homenaje a nuestro precursor, don Antonio Nariño. Apreciados amigos cundinamarqueses y colombianos, este año 2013 conmemoramos el bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Cundinamarca, el primer estado soberano de la Gran Colombia, y dentro de ese contexto, la gran participación de las ideas que encabeza el precursor Antonio Nariño, quien con la traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y su divulgación en los diferentes escenarios, dejó un gran legado en las ideas que fueron fundamentales en todo el proceso libertario. Por eso, durante todo el año vamos a adelantar diferentes actividades académicas en los colegios, a inculcar en los niños, en los jóvenes, en los docentes, en general en toda la ciudadanía, lo que significa para Cundinamarca y para el país todo el trabajo de las ideas impulsadas por don Antonio Nariño, quien inició las tertulias, quien logró precisamente que esos derechos se empezaran a conocer en Cundinamarca y que fueran fundamentales para acompañar el proceso armado de la libertad. Es así como vamos a hacer énfasis en algunos de ellos. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Que la libertad, la propiedad, la seguridad son derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos. Los derechos de cada uno de nosotros llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. A todo ciudadano se lo debe considerar inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Debemos inculcar, además de estos derechos, los valores, los principios, el diálogo, que debemos promover la libertad de cultos, que debemos promover la libertad de expresión, que asimismo cada uno de ustedes, los ciudadanos, tienen el derecho a exigir la rendición de cuentas a los administradores y funcionarios públicos. Y en general, lo que queremos es que cada uno de los cundinamarqueses nos sintamos orgullosos y partícipes en el proceso libertario, que lo divulguemos a las actuales generaciones y que los niños y jóvenes lo promuevan también en las siguientes generaciones. Vamos a impulsar en todos los colegios del departamento que las actividades educativas de los proyectos de educativo institucional se orienten precisamente en el tema cultural, académico, a recordar esa gesta libertaria en torno a las ideas. Que asimismo vamos a recorrer el departamento de Cundinamarca en actividades culturales y académicas para que podamos influenciar a toda la comunidad en la investigación, en el conocimiento y en el fortalecimiento de nuestros valores culturales, nuestros valores folclóricos, nuestros valores geográficos y en general el gran patrimonio que tenemos los cundinamarqueses y del cual nos debemos sentir muy complacidos, pero además muy comprometidos a preservarlo desde la familia hasta la sociedad entera y de igual manera siempre con un gran respeto por la sostenibilidad ambiental que queremos que sea el gran legado que le dejemos a las siguientes generaciones. Notas del Bicentenario para celebrar juntos los 200 años de la independencia de Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Son las 6:48 en el magazine de la red Reco, Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Desde Tocancipá, una vez más, entregamos a ustedes la información más importante de lo que acontece en nuestro municipio. Alegría Estéreo, 94.4. Gobernación, ICETEX y universidades de la mano por la educación superior. La Gerencia de Educación está convocando a los jóvenes bachilleres egresados a partir del año 2011 de las instituciones públicas del municipio para que se vinculen al programa 4 por una opción de vida, que ofrece un auxilio para educación superior hasta por el 75% del valor total de la matrícula y una cuota de sostenimiento de 670 mil pesos semestrales. Este proyecto es una iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca en convenio con el ICETEX y 13 prestigiosas universidades del país. Cada una de las partes hace un aporte que cubre el 25% de cada matrícula. El aporte del ICETEX se da a manera de crédito, pero a los estudiantes que consigan su grado profesional se les condonará el total de la deuda. Los requisitos para acceder al beneficio son ser egresados a partir del año 2011 de cualquier colegio oficial, haber ocupado un puesto entre el primero y el 885 en la prueba Saber 11, tener un cupo en una de las universidades vinculadas al proyecto que son la Universidad Piloto de Colombia, Universidad Antonio Nariño, Universidad de la Sabana, San Buenaventura, El Bosque, Inca de Colombia, Santo Tomás, Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, Fundación Universitaria del Área Andina, Juan N. Corpas, Instituto de Educación Superior, Politécnico Gran Colombiano y Unipanamericana. Los interesados deben realizar la inscripción en la página www.icetex.gov.co. Y la Gerencia de Desarrollo Económico brinda apoyo a los productores agrícolas. El Programa de Asistencia Técnica Agropecuaria de la Gerencia de Desarrollo Económico, liderada por el Dr. Francisco Rodríguez Santos, viene adelantando gestiones que permiten brindar apoyo a los productores agrícolas. En esta oportunidad, Mariela Peña Jiménez, de la vereda Canavita, quien cultiva tomate cherry y larga vida con sistema orgánico, solicitó el servicio de asistencia técnica con el fin de mejorar la calidad de sus productos. La pronta respuesta de la gerencia permitió que personal de laboratorio ADN visitara el invernadero para iniciar un proceso correspondiente que permita el control de plagas y enfermedades típicas de este cultivo y así llevar a buen término la cosecha. Para Mariela, la asistencia técnica que brinda la Gerencia de Desarrollo ha sido muy buena. Ellos siempre están en contacto conmigo para colaborarme, dice. Ese programa que incentiva a pequeños y medianos productores del campo se realiza sin ningún costo. Las gestiones que adelanta la Administración Municipal en cabeza del alcalde Carlos Julio Rosso contribuyen al fortalecimiento de los procesos productivos de un campo pujante y participativo. Ciclomontañismo Tocancipeño en Argentina. El Instituto de Deportes de Tocancipá se siente satisfecho por la participación en el Campeonato Panamericano MTB 2013 realizado en Tucumán, Argentina, con 5 representantes que dejaron en alto el nombre de nuestro municipio y de nuestro país. John Freddy Garzón aportó una medalla de bronce a las 7 conquistadas por Colombia en esta cita continental del ciclomontañismo. También David Telles e Iván Telles en Downhill se ubicaron en los puestos 13 y 18 respectivamente, y DJ Rincón fue 6º. Finalmente, Gloria Garzón fue el puesto 16 en categoría élite. Buenas noticias para el deporte tocancipeño. Esta ha sido toda nuestra información en el día de hoy. Les informó una voz alegría, Diana Pascagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, rinde homenaje a nuestro precursor, don Antonio Nariño. Con la Constitución de Cundinamarca de 1815, Zipaquirá es constituida capital de la provincia del mismo nombre. En 1852, cambia de estatus y pasa a ser provincia de Zipaquirá, y su territorio era casi el doble de lo que es hoy. El 10 de julio de 1863, fue designada capital de Estado Soberano de Cundinamarca, aunque posteriormente, por decreto del presidente Morales, se designó a Funza como capital. El 29 de abril de 1905, por la Ley 46, fue creado el departamento de Quesada, cuya capital era Zipaquirá, y subsistió hasta el 30 de abril de 1910. Zipaquirá es una de las poblaciones postuladas para capital de Cundinamarca, y lo fue por más de 200 años, hasta que los gobernantes decidieron que Bogotá debía hacerlo por ser más grande y más poblada. El centro de Zipaquirá es considerado Patrimonio Histórico y Cultural de Colombia, ya que en él se encuentran edificaciones que datan de la época de la independencia, como la casona que sirvió para la firma de las capitulaciones comuneras y la casa en la que se hospedó el libertador Simón Bolívar durante la campaña libertadora. Notas del Bicentenario para celebrar juntos los 200 años de la independencia de Cundinamarca. 6:54 en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción, la Secretaría de Desarrollo Social de Mosquera, en conjunto con Alianza al Día Teletón, clausuraron oficialmente el diplomado La Inclusión, un camino que construimos todos, en atención a la discapacidad que se venía realizando en el municipio desde agosto de 2012. 80 personas, entre los que se incluyeron discapacitados, profesionales en discapacidad, docentes y ciudadanos, fueron capacitados durante 8 meses para generar conciencia frente a los temas de discapacidad e inclusión en el ámbito educativo y laboral en nuestro municipio. La secretaria de Desarrollo Social, Adriana Lucía Melo, agradeció la gestión realizada en esta capacitación por parte de Alianza al Día y Teletón y resaltó la importancia de la labor que se realiza en Mosquera frente a temas de discapacidad e inclusión laboral, mencionando las acciones que ha emprendido la Administración Municipal para que las personas que manejen el centro de monitoreo de las 36 cámaras de seguridad de nuestro municipio sean personas en condición de discapacidad física, abriendo las puertas a la inclusión laboral de estas personas. En UBAT, sala de redacción. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, en compañía de Diego H. Cataño Palomino, asesor de Distritos de Riego e Infraestructuras de la Corporación, inspeccionó las obras de protección que se adelantan en los municipios de UBAT y San Miguel de Sema. Este recorrido tuvo como objetivo verificar el estado actual de las obras de mitigación y prevención de inundaciones que adelanta la corporación en cabeza del organismo asesor de Distrito de Riego en jurisdicción del Distrito de Riego Fuquene-Cucunubá. El recorrido inició en el municipio de UBAT, Vereda Patera, en donde se hace presencia con la retroexcavadora anfibia para reforzamiento del jarillón del canal de desagüe de la laguna de Cucunubá, en donde el director propone para revisión de los técnicos y concertación de los propietarios la posibilidad de realizar un contrajarillón como medida adicional para evitar futuras inundaciones. El siguiente punto visitado fue el río UBAT, vereda Nemogá Bajo, sobre predios de Jaime Ruiz Meós, uno de los puntos que se han identificado como críticos, donde se evidencia un debilitamiento acelerado del jarillón por procesos de socavamiento del río. En esta zona, los ingenieros discutieron la posibilidad de mejorar la estabilidad del terreno y se han comprometido a realizar las recomendaciones y acciones para contrarrestar los efectos erosivos que causa el río a partir de la siguiente semana. Para finalizar, el último punto fue en la vereda Atoviejo, en el canal Paicagüita del municipio de San Miguel de Sema, donde se presentaba hundimiento del jarillón que exponía a grave riesgo de inundación más de 300 hectáreas. En este punto se adelantó una acción conjunta entre la Alcaldía de San Miguel de Sema, la comunidad y la CAR por casi un mes y se logró culminar con las obras ahí previstas. En El Rosal, sala de redacción, gracias a operativo de la policía, SIJÍN y SIPOL, se dio captura de una banda dedicada al robo de ganado en inmediaciones de la vereda Buenavista de este municipio. En los hechos se capturó a 4 presuntos delincuentes, quienes venían azotando la zona con la modalidad de robo de ganado y despresamiento, abigeato. En la captura se halló 2 reses de raza Angus totalmente despresadas en predios de otra finca contigua a donde se había cometido el hurto de los semovientes, avaluados por 25 millones de pesos. El alcalde municipal, Luis Jaime Forero, felicita a la estación de policía y al teniente Oscar Vela por las capturas realizadas e invita a los dueños y administradores de fincas a mantenerse alerta e informar a las autoridades cualquier movimiento sospechoso en la zona. En Girardot, sala de redacción. EPS que no cumpla con los requisitos mínimos de calidad y servicio tendrá que irse de Girardot. Fue la tajante afirmación hecha por la secretaria de Salud Municipal, Magda Cecilia Caicedo Ulloa, al término de la visita realizada a varias entidades de salud. La funcionaria, acompañada de su equipo de trabajo, llegó intempestivamente a las EPS que brindan sus servicios, especialmente al régimen subsidiado, y dialogó con los usuarios, quienes plantearon diversas quejas por el servicio. La oportunidad de las citas, la demora en la asignación de citas con especialistas, entrega de medicamentos, fueron algunas de las quejas planteadas por los usuarios. Mientras tanto, se observó la incomodidad para los usuarios. Los pocos funcionarios para atender los requerimientos ciudadanos fueron los aspectos que encontraron los funcionarios de salud. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. 7 de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca contamos con la presencia del señor alcalde del municipio del Colegio, Gilberto Moreno Vargas. Señor alcalde, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial de parte de los habitantes del colegio y de su administración municipal, primero la gente. Bueno, primero la gente, ¿cómo le fue a su administración el año pasado? ¿Usted nos podría hacer un pequeño balance, señor alcalde? Pues sí, claro, nosotros consideramos que nos fue muy positivamente en la medida en que logramos una serie de proyectos para el beneficio de la comunidad del colegio. Entonces, pues, tenemos en primer lugar el beneficio del programa de vivienda gratuita para los pobres extremos, donde el municipio del colegio fue uno de los únicos del Tequendama que salió favorecido con 250 viviendas. Igualmente, en el último acuerdo de la prosperidad de presidente Santos, se realizaban vallasolanos, se nos asignaron también recursos que estábamos solicitando desde el año pasado para el mantenimiento y mejoramiento de la planta de tratamiento del acueducto de Pradilla y del acueducto del Triunfo. También logramos, pues, con Invías algunos recursos por el monto de 900 millones de pesos para realizar unos encintados en la área de la Soledad y otros que saldrán a partir de este año. Y igualmente con el ICU, pues una serie de encintados para mejorar el tema de la malla vial terciaria, que es de lo que más afecta a nuestra población teniendo en cuenta su topografía. Igualmente en el tema social, pues logramos aumentar de 450 cupos que teníamos a 1.066 para más familias en acción. Estas inscripciones se realizaron entre el 17 y el 21 de diciembre del año anterior y pues se acercaron a dicha inscripción de 970 nuevas familias que se beneficiarán con ese programa presidencial. De la misma forma, en el cupo de pesar para los lo que son los programas para la tercera edad, logramos 100 cupos más para poder atender 100 ancianos de los que se encuentran ubicados en algunas veredas y que están totalmente abandonados. Entonces, en el tema social, pues también considero que ha sido exitoso. También hemos estado catalogados dentro de la región como uno de los pocos municipios que cumple con los 9 programas oficialmente establecidos por el ICBF en todo lo que tiene que ver con primera infancia y con atención a la juventud, a la mujer, programas de género, programas de atención a la tercera edad. Entonces, pues yo creo que el trabajo ha sido arduo, pero parte de lo que se consiguió en el 2012, pues solo en este año se empieza a ejecutar, teniendo en cuenta pues que son proyectos que hay que erradicar y que hay que hacerles todo un seguimiento y un cumplimiento de documentos en las diferentes oficinas estatales. Pero en sí, el balance considero muy positivo. Señor alcalde, ¿cómo le va a su municipio en materia turística, teniendo en cuenta la tradición que al respecto ha existido? El municipio del colegio cada día se va confirmando más como el destino turístico de Cundinamarca. Nosotros tenemos la gran ventaja de ser el primer municipio que ofrece a los bogotanos tierra caliente en menos de una hora y a escasos 40 kilómetros de la ciudad capital. Esto hace que no solo en los puentes y festivos, sino permanentemente los fines de semana normales, la afluencia de turistas sea muy grande en Mesitas, por lo que se ha desarrollado también todo un programa de servicios turísticos en hoteles, restaurantes, cafeterías, heladerías, discotecas y todo lo que se requiere pues para ofrecerle una muy buena atención a nuestros turistas. Por lo tanto, yo creo que el tema del turismo en Mesitas se ha incrementado bastante, se seguirá incrementando con los diferentes programas que tenemos para mejorar la calidad del turismo. Si bien es cierto, nos visita mucha gente, consideramos que hay que aplicar unas medidas que nos permitan que llegue un turismo de mejor nivel, sin desmejorar y sin desconocer, como digo, el que hasta el momento nos ha apoyado y que gracias a ellos es que muchas familias colegiadas en su perímetro urbano tienen un recurso y un ingreso permanente gracias a la actividad comercial que desarrollan para atender a estos turistas. Pero pues considero que Mesitas en el panorama regional y departamental sigue mostrándose como uno de los atractivos turísticos de la región de Tequendama y de Cundinamarca. Sí, ¿y cómo va el proyecto aquel de teleférico, señor alcalde? Estamos pendientes del regreso del asesor internacional que la Semana Santa estuvo en Ginebra, Suiza, casualmente ya legalizando todo el tema de los recursos que tienen que ingresar al país. Esto ha sido dispendioso porque pues no es fácil que ingresen al país recursos que vienen de otros países hasta que no se conozca su procedencia, su origen. Entonces ya estaba en todo ese proceso, pero casualmente el asesor internacional estuvo en la Semana Mayor en Ginebra. En estos días debo reunirme con él para ver qué noticias nos trae, pero la idea era que ya se aperturaban las cuentas en Ginebra y lo mismo hay que hacer aquí en Colombia para poder hacer los traslados, y de ser así y estar todo legalizado, tendríamos primero 6 millones de dólares, que es con los que se realizarán los estudios y diseños definitivos del proyecto del teleférico que irá al municipio de Colegio con la mesa en una extensión de 6.5 kilómetros. Y que obviamente pues se convertiría en otro polo fundamental del desarrollo turístico del municipio y la región, ¿no? Sí, claro, en la medida en que este proyecto se lleve a cabo y se convierta en una realidad, pues el tema turístico en la región de Tequendama, no solo Mesitas, se revolucionará, porque ya es un tema de un contexto muy diferente, ya será mucha más la presencia de turistas internacionales. Entonces pues será a que los municipios se organicen también para tener mejor calidad de servicio, tener personal bilingüe que atienda muy bien a nuestros turistas, y necesariamente le dará un nivel turístico muy alto al municipio de la región de Tequendama. Señor alcalde, sáquenos de una pequeña duda. Oímos durante mucho tiempo Mesitas, usted no lo menciona actualmente, sin embargo, también en nuestro listado figura como el colegio. ¿Cuál realmente es el nombre del municipio? El nombre oficial es el municipio del Colegio. Uh-huh. Lo que pasa es que durante toda su historia se ha conocido como Mesitas del Colegio por el antecedente con la Universidad del Rosario, el Colegio Mayor del Rosario, pero en sí oficialmente ante las entidades públicas es el colegio, pero tradicionalmente y popularmente todo el mundo lo conoce como Mesitas. Cuando uno habla del colegio, la gente cree que es un municipio diferente a Mesitas. Sí, señor. Hay que entrar a hacer la aclaración. Por eso el año pasado yo hice alguna gestión para que de la asamblea se propusiera el cambio de nombre para que pues quede como Mesitas del Colegio, que es como tradicionalmente se conoce, como todo mundo en Mesitas se considera. Sí. Ese es el nombre que debería ser el nombre oficial. Desafortunadamente hubo que retirar el proyecto de ordenanza porque faltaban unos requisitos, tal vez faltaba un poco más de consulta popular. Estamos mirando la posibilidad de hacer una consulta popular para que los habitantes del municipio establezcan con qué nombre quieren quedar, mirar las consecuencias jurídicas del cambio de nombre, en qué afectará eso a los predios, qué costos tendrían que asumir los particulares. Pero pues sí, como alcalde estoy muy interesado en que podamos en algún momento hacer el cambio oficial del nombre para que nos identifiquen en todo el país como Mesitas del Colegio, que es como generalmente nos conocen. Por supuesto que sí, señor alcalde, y entonces así se evitaría esa situación en la cual se piensa que estamos hablando de otro municipio. Sí, inclusive en las instancias administrativas, departamentales y nacionales, hay funcionarios que se equivocan y cuando uno les dice que es del colegio, entonces dicen, de Mesitas no, y no, es que es lo mismo. Entonces ahí encuentra uno mucho, inclusive para los convenios, la gente escribe en Mesitas del Colegio, toca decirle no, es el colegio, entonces toca arreglar los convenios, los contratos, porque pues ahí debe quedar plasmado el nombre oficial, y en el imaginario de mucha gente el nombre oficial es Mesitas, cuando en la realidad no lo es. Sí, señor. Bueno, señor alcalde, algo muy concreto, muy preciso es lo que usted tiene plasmado en su programa de gobierno, el desarrollo del mismo, y en este año que viene, alcalde. En este año viene una serie de obras en en educación, pues estamos construyendo unas escuelas en unos sectores muy apartados del municipio que hacían que a nuestros niños les tocara hacer unos recorridos a pie muy largos o gastar mucha plata en transporte escolar. Entonces logramos, estamos terminando la construcción de la escuela de la vereda Marsella, comenzamos la construcción de la vereda La Trinidad y posteriormente la construcción de la escuela San Miguel. Son los tres compromisos que hice en el programa de gobierno y que quedaron plasmados en el plan de desarrollo desde el punto de vista de construcciones nuevas en la educación. Y en la parte de las regalías, pues los recursos que se lograron el año pasado, que estuvieron sobre el monto de 450 millones, los invertimos también en transporte escolar, 150 millones, alimentación escolar, 150 millones, y un programa para la tercera edad, que son los mercados que mensualmente se les llevarán a los ancianos que están abandonados en sus veredas en algunos barrios del perímetro urbano, para llevarles directamente un mercado mensual que les permita alisonjar y aliviar un poco esas situaciones de falta de alimento que en muchas ocasiones se registran. Eso en educación. En salud vamos con la liberación de unos recursos que nos llegan de aseguramiento y de unas platas que se liberan a nivel del SGP y del ministerio. Vamos a trabajar el tema de la recuperación de la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Carmen y también la atención y recuperación de los tres centros de salud de las instituciones del Triunfo, Victoria y Parilla. En el tema de deporte tendremos ahorita en junio la Copa Calandaima, que es una copa que está consolidando a nivel departamental, en la que tienen presencia los equipos más importantes de Colombia como Millonarios y Santa Fe, que son los actuales campeones del año pasado, y pues otros equipos bogotanos. Entonces yo creo que con eso nosotros también estamos en el tema del deporte, que es un tema que nos preocupa bastante porque a través de él llegan muchos de nuestros jóvenes para realmente abrir espacios y evitar que tengan que dedicarse a actividades que no son sanas para el cuerpo, y que pues con esa apertura de espacios para las lúdicas, para el deporte, pues dedican su tiempo libre a cosas positivas. Entonces son temas generales que estamos manejando y aspiramos poder continuar pues desarrollando todo nuestro compromiso con la comunidad de colegios, en especial con el sector rural, lo que tiene que ver con la malla vial terciaria, recuperarle sus vías para que puedan comercializar sus productos en mejor forma y para que los ingresos económicos de las familias se mejoren, pues que es lo que buscamos, llevarle bienestar a nuestros ciudadanos y buscar a través de ellos la felicidad, que es la razón de ser del Estado. Sí, señor. Alcalde, contémosle a los oyentes en otros sectores del departamento de Cundinamarca cómo se llega al colegio, a mesitas del colegio, partiendo desde Bogotá. Bueno, partiendo de Bogotá para llegar al municipio de Mesitas del Colegio se sale por la ruta de la autopista Sur, se llega a Chusacá, y en un punto de Chusacá donde se abre una vía para Fusagasugá hay otra alterna que se abre para Mesitas, y en el recorrido se encuentra con el Salto del Tequendama, que es una de las bellezas naturales que tiene nuestro país. También está el zoológico Santa Cruz. Pasamos por el municipio de San Antonio, donde hay una serie de orquidiarios y mucho tema verde con todo lo de la naturaleza, y ahí llegan a visitar el colegio, donde encontrarán más de 70 piscinas, más de 50 hoteles, muchos restaurantes, comida típica, y en especial una serie de personas con mucho poder humano para atender a todos nuestros turistas. Pues excelente, muchísimas gracias, señor alcalde del municipio del colegio, Mesitas del Colegio, Gilberto Moreno Vargas, por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión. No, a ustedes un saludo muy especial, gracias por este espacio, y pues a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, que pues lo sigan sintonizando, porque a través de este medio es que conocemos todas las vicisitudes y todo lo que es importante para todos los cundinamarqueses. Muy amables. En el territorio nacional, son las 7 de la mañana y 13 minutos. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción, la reciente temporada de sequía puso en evidencia la debilidad del suministro de agua potable en 39 municipios de Cundinamarca que enfrentan fallas en sus acueductos y dependen de ríos y quebradas que se secan en época de pocas lluvias. Habitantes del municipio de La Mesa, uno de los afectados, salieron a protestar con carteles y arengas por el racionamiento que padecen frecuentemente. También por las demoras en la finalización de las obras del acueducto regional Bogotá-La Mesa-Anapoima, que fue contratado entre el 2006 y el 2007 por el gobernador Pablo Ardila y que debía comenzar a operar a partir del 2009 y hoy no funciona en su totalidad. La razón de este desabastecimiento en La Mesa obedece a que se secó la la Quebrada Honda. Estamos resolviendo los problemas jurídicos y técnicos que ha tenido el acueducto regional Bogotá-La Mesa, Anapoima, para concluirlo, dijo Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca. La solución del agua para este proyecto, en caso de que el acueducto de Bogotá no la proporcione, sería perforar otro pozo en Bojacá. Ya tenemos perforado uno de 12 litros por segundo. Tocaría abrir otro de 40 litros por segundo para cubrir la demanda, dijo La Verde. También hay un convenio dentro del Plan Departamental de Aguas por 10 mil millones de pesos que se destinarán a la continuación de las obras. Álvaro Cruz dijo que hay soluciones para las otras provincias. Para el caso de Villeta, provincia del Gualibá, también vamos a construir un acueducto regional. Vamos a contratar los estudios de factibilidad que cuestan 920 millones de pesos para iniciar las obras en el 2014. Cruz explicó que, entre otras soluciones en marcha, una es la del regional Fruticas de la provincia de Oriente, está en construcción, se han invertido 13 mil millones de pesos. Y por último se refirió a la provincia del Tequendama, en donde se va a construir el embalse de Calandaima. Los estudios y diseños cuestan 4 mil millones de pesos. En Sopó, sala de redacción. 50 niños de colegios públicos y privados del municipio fueron certificados como embajadores por la justicia climática. La iniciativa busca sembrar 1 millón de árboles en cada país y capacitar a niños de todo el mundo para que sean divulgadores y preservadores del medio ambiente. Sopó se vincula como primer municipio embajador de la iniciativa Plan for the Planet en Colombia. La compañía que lleva como lema «Paremos de hablar y empecemos a sembrar» ya se ha implementado en ciudades como Bogotá y Cartagena. La jornada, que se desarrolló en las instalaciones del Centro de Integración Cultural SIC, contó con la participación de niños conferencistas por el medio ambiente. Allí los representantes de cada institución educativa del municipio crearon un plan de acción para la preservación del medio ambiente. La jornada finalizó con la siembra de 50 árboles nativos en el Jardín Botánico del municipio, cerca al Lago de los Gansos en La Trinidad. Además, los niños participantes fueron certificados y carnetizados como embajadores por la Junta Climática Planet for the Planet para Sopó. En el evento participó el representante de Planet for the Planet para el municipio, José Ignacio Giraldo, la subsecretaria de Desarrollo Agrario y Medio Ambiente, Carolina Panqueva, el alcalde Jerónimo Valderrama y la primera dama Silvia Maldonado. Actualmente, cerca de 100 países hacen parte de este proyecto. Planet for the Planet nació en Alemania en 2007 por Felix Finkbeiner, un estudiante de 9 años quien, sensibilizado por la situación actual del planeta, impulsó en colegios y universidades de su país la siembra de árboles para balancear las emisiones de carbono. La administración municipal Sopó lo construimos todos invita a toda la comunidad y a municipios vecinos de La Sabana a unirse a la iniciativa Paremos de hablar y empecemos a sembrar para recuperar la ronda del río Teusacá y el río Bogotá. Desde la emisora Chuscal Estéreo, escuchamos la información de Sopó. Muy buenos días, amigos de Recorriendo Cundinamarca. El pasado domingo 7 de abril se llevó a cabo la primera caminata ecológica, desde el Coliseo Municipal de Sopó hasta el Parque Ecológico Pio Nono. El objetivo central de la actividad fue la limpieza y recolección de basura durante todo el recorrido. Una jornada convocada por la Subsecretaría de Recreación y Deporte, que ofreció a los participantes valoración nutricional desde las 8:30 de la mañana. Alrededor de las 9 de la mañana se inició el trayecto con la entrega de bolsas de basura por grupos para efectuar la limpieza ambiental de nuestro Cerro Pio Nono. Al llegar al parque, los atletas participantes disfrutaron de media hora de cuentería y además recibieron hidratación durante el ascenso. La actividad contó con el apoyo del Cuerpo de Bomberos del municipio, miembros de la Cruz Roja y brigadas de nutrición que acompañaron la jornada. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Deseo que tengan todos ustedes un excelente día. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el tequendama. tienda, me paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana, occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Ahora son las 7 de la mañana y 20 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Recorriendo Cundinamarca rinde homenaje a nuestro precursor, don Antonio Nariño. Policarpa Salavarrieta, hija de la Villa de Guaduas en Cundinamarca, es recordada por sus innumerables gestos patriotas desde muy temprana edad. Desde siempre demostró su valentía frente a un pueblo aterrado por las acciones del virrey Sámano, lo que la llevó a convertirse en ícono de libertad. Poco antes de su fusilamiento, ocurrido en la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá, el 14 de noviembre de 1817, con apenas 21 años, la Pola pronunció aquellas palabras que quedaron grabadas en la historia del país. Pueblo indolente, cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad. Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo. Notas del Bicentenario para celebrar juntos los 200 años de la independencia de Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Jerusalén, sala de redacción. El sector campesino del municipio de Jerusalén, en la región del Alto Magdalena, atraviesa dificultades como consecuencia del intenso verano que afecta a la población desde hace varios meses. Así lo reportó el alcalde Guillermo Enrique González, quien señaló que la economía está muy afectada. Ya llevamos más de año y medio que no se da la cosecha, especialmente de maíz, pues el clima no nos ha ayudado. Esperamos que mi Dios se acuerde de nosotros. El alcalde dijo que esa situación nos obliga a llevarle mercados a los campesinos, llevarles agua en carrotanques. Les colaboramos en lo que más se pueda. Hemos conseguido algunos recursos para el arreglo de las vías. Esa es otra necesidad, pues así logramos que el campesino pueda, a futuro, sacar sus productos al centro poblado. Enfacatativa, sala de redacción. Gracias a la gestión ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, por parte del alcalde de Enfacatativá, Orlando Buitrago, esta entidad aprobó 10 mil millones de pesos, los cuales serán destinados para construir la planta de tratamiento de aguas residuales del sector de Cartagenita y para la optimización de la planta de tratamiento actual. La primera obra contará con una inversión de 5 mil millones de pesos. Para ello, ya se cuenta con las licencias, así como el predio necesario para su creación. El resto de la inversión será destinado para mejoras de la planta que ya existe en la localidad. A esta importante gestión se le adiciona la consecución de recursos lograda por el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, ante el Viceministerio de Agua, que desde el año anterior fue solicitada y que a la fecha ya fue aprobado por parte del Comité Técnico de dicha cartera, en donde se realizará la construcción del embalse de Santa Marta, que tendrá una capacidad de 300.000 metros cúbicos de almacenamiento de agua y un valor de 9.800 millones de pesos. Con estas dos obras, el gobierno local garantizará agua potable y el abastecimiento del preciado líquido para más de 140 mil usuarios de la ciudad hasta el año 2035 aproximadamente. En Facatativá, sala de redacción. El plan de desarrollo Todos Somos Facatativá 2012-2015, en el capítulo referente a educación, contempla la gestión permanente de escenarios de formación en espacios técnicos, tecnológicos y de formación de educación superior, por ende registrar noticias en relación con la llegada de la Universidad Uniagraria a la ciudad, es motivo de apertura de nuevas opciones para la población. Es por ello que esta reconocida institución en busca de responder a las necesidades de los sectores productivos de esta parte de Cundinamarca, en su política de regionalización institucional, reconoce la importancia de adelantar presencialmente acciones académicas, de investigación y de gestión social para el impacto positivo en cada una de las regiones y provincias que hacen parte del departamento. Para las directivas de Uniagraria es importante hacer un reconocimiento de las personalidades del municipio de Facatativá que se han destacado por su amor a la educación y la naturaleza, su preocupación por el ambiente y, ante todo, por su interés en el crecimiento intelectual y moral de los niños y jóvenes de la localidad. Esta institución desea exaltar la bondadosa obra de la señora Beatriz Gaitán Azuero de Romero, como educadora ilustre de Facatativá, y en su honor lleva su nombre la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria, en sus dependencias de Facatativá. Los programas que se van a ofrecer son Ingeniería Civil y Derecho, con un enfoque ambiental, agrario, de responsabilidad y la conservación del ambiente y el emprendimiento en la pequeña y mediana empresa perteneciente al primer sector de la economía. En Bogotá, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, realizó hoy una inspección a las obras que se adelantan en la avenida longitudinal de Occidente, Aló, y tras evaluar los avances, manifestó que esta podría entrar en servicio el próximo 30 de agosto. La avenida longitudinal de Occidente, en el tramo de Cundinamarca, tiene aproximadamente 14 kilómetros. Se están construyendo dos puentes, el primero que se denomina Puente sobre el Canal Victoria, Río Balsillas, que debe estar totalmente terminado en el mes de mayo, pues hubo la necesidad de levantarlo un metro para poder cumplir con los requisitos de la comunidad, y el otro es el puente sobre el río Bogotá y debe estar terminado el 30 de agosto, afirmó Cruz durante su recorrido. El primer mandatario cundinamarqués explicó que en la actualidad se necesitan 4.700 millones de pesos que ya se solicitaron al Invías para dejar los puentes totalmente terminados. Asimismo, dijo que se requerirán aproximadamente 16 mil millones de pesos para pavimentar los tramos que hacen falta, que suman 1.5 kilómetros. Así quedaría totalmente lista la ALO en el río Bogotá y solo faltarían las obras de la vía libre por parte de la administración distrital. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Gracias por su sintonía. Esto fue todo por hoy en Recorriendo Cundinamarca. Mañana más noticias de nuestro departamento a través de las emisoras comunitarias. Un feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción, Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio. Con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.